nada. Bravo de Louis, Louis, Louis. Oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz. Prometo amarla. Mega, mega, mega, mega. Soy yo ese amor y soy dueño de ese encanto.